Este programa contiene elementos que pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes. Vamos, agarrarnos a la paz. El amor, como diría Cristo mi Señor, ¿verdad? La solidaridad. Nosotros hemos de gobernar para el pueblo. Aquí, en Venezuela, también se está jugando. Bienvenidos a su programa Chávez, siempre Chávez. Esta semana les traemos el discurso del comandante y los equipos estadales. Un discurso reflexivo donde Hugo Chávez pide a los líderes del partido estar alerta ante el ataque del imperio, que envía sus fuerzas para la desestabilización del partido a través de infiltrados contrarrevolucionarios. Escuchemos entonces al comandante el 28 de marzo del año 2011. Los principios, ¿por qué? ¿Por qué estamos aquí? Eso siempre hay que estarlo. Y entiendo y sé y me consta que es una de las cosas, una de las tareas, uno de los esfuerzos que en lo individual y en lo colectivo nuestro Partido Socialista está haciendo con mayor intensidad ahora. En base, bueno, a los cuatro instrumentos con los que estamos trabajando. Por eso hay que retomar el principio. Esto es piedra fundacional. La máxima piedra fundacional. ¿Cuántas revoluciones ocurrieron por cualquier vía y transitaron largos años sin una constitución? Nosotros la logramos en el primer año de gobierno revolucionario. Pero yo creo que, autocríticamente lo digo, nosotros no la conocemos muy bien. No solo la letra, además de la letra, el espíritu. Y además de la letra y el espíritu, Aristóbulo, el potencial que tiene, el gran potencial que tiene. Nosotros los líderes tenemos que ser los primeros en el estudio, en el conocimiento, en el saber profundo de este instrumento. Y luego convertirnos en eso, en propulsores del estudio y el conocimiento, difusores a través de distintas estrategias. Esto es fundamental. Desde el preámbulo hasta las últimas disposiciones transitorias, algunas de las cuales incluso son deudas, siendo disposiciones transitorias. Luego, el plan o el primer proyecto nacional Simón Bolívar. Esto es una ley nacional aprobada en la Asamblea Nacional, como manda la Constitución. La Constitución dice, el gobierno elaborará el plan del periodo y lo enviará para su discusión y aprobación o no en la Asamblea Nacional. Si la Asamblea no lo hubiera aprobado, esto no fuera ley nacional, por supuesto. Muy obvio, que no se pudiera aplicar. Ahí sí estaríamos violando la ley en este caso. O se hubiese presentado un conflicto de poderes, pues, que hubiese sido seguramente dirimido por el Tribunal Supremo de Justicia. Aquí están las instituciones. El partido debe ser, junto al pueblo, vigilante del cumplimiento de esta ley. Y actor cada día más fundamental para el impulso de esto. Esto no puede, el gobierno solo no puede hacerlo. Los gobiernos regionales, estadales, sin el pueblo organizado, sin el poder popular, sin los medios de producción, los factores de la producción y sin muchos otros elementos no se podría llevar adelante. Estas líneas, que son líneas generales, de aquí vienen los planes ahora específicos que están en marcha, unos, otros a medio andar, otros que hay que estar siempre revisando, reimpulsando a través de las inspecciones, las revisiones, la contraloría de nosotros mismos, contraloría social, la autocrítica, el reimpulso, etc. Pero he aquí como la carta de navegación, el mapa. Y estas, el libro rojo del partido, como tercer instrumento, producto de un esfuerzo que hay que recordar de dónde salió este libro. Esto salió de las bases, de una discusión abierta, una participación esplendorosa. Fue como un proceso reconstituyente del partido. Yo lo llamaría así. Bueno, hicimos un congreso. ¿Cómo fue que lo llamamos? Un congreso extraordinario al que yo le daría carácter reconstituyente. Constituyente, pues. Después del libro rojo, todos los estatutos, la declaración de principios, es un volver esto. Los estatutos, las bases programáticas. Aquí nuestro partido ahora renaciendo, el Partido Socialista Unido, nació con no pocas dificultades, pero también la contaminación va pasando. Y eso sí, yo tengo certeza de que la contaminación que se vino infiltrando y que se infiltró en el PSUV hoy, en estos meses, en estos años que tiene el PSUV ya, fue mucho menor que la contaminación que se vino y se infiltró en el entonces Movimiento Quinta República, porque esa contaminación y esa penetración comenzó desde los días de Yare. El enemigo muy hábil empezó a dividir, a infiltrar la derecha, la burguesía, la pequeña burguesía. Esa contaminación fue venenosa, peligrosísima. Bueno, basta recordar, incluso, mi primer gabinete. Hacemos lista para que ustedes vean. Ministro del Trabajo, Ministro de Agricultura, Ministro de la Secretaría, el Ministro de la Defensa, Ministro de Interior y Justicia. ¿Hasta dónde llegaba el veneno, la contaminación? Por eso hoy hay razones para ser optimista, a pesar de todos los problemas. Porque el veneno que ha venido, como llaman algunos, percolando, ¿no? Ha venido corriendo, pues, porque no somos impermeables. Ha venido penetrando, que ha venido sobreviviendo y que sigue siendo una amenaza, porque sigue presente todavía, pero así como alguien que le pique una serpiente muy venenosa y le apliquen, estuvo a punto de morir, le apliquen un procedimiento, que si le cortan aquí, que le chupan, que le ponen una vacuna, y a las 2 horas el veneno bajó a la mitad, hay una evolución favorable. Yo creo que nosotros vamos en un proceso evolutivo favorable, pero la amenaza sigue ahí, el veneno sigue ahí, firmeza, claridad y mucha moral para combatirlo en todos los espacios, en todos los campos, en todos los ámbitos se requiere de cada una, de cada uno. Cuando un militante va asumiendo mayores responsabilidades, debe asumirlo con mayor intensidad. Así lo expresó Chávez al referirse al despliegue político de toda la maquinaria roja donde pidió trabajar en respuesta a las necesidades del pueblo y para el pueblo. Vamos a una pausa y ya venimos con más de nuestro Chávez, siempre Chávez. PTV, el canal de todos los venezolanos. El redespliegue del partido fue catalogado por Hugo Chávez como un proceso de evolución para ejecutar mecanismos de igualdad que llevarán al pueblo a su plena independencia económica, política, moral y social, a través de fórmulas incluyentes. Sigamos escuchando el discurso del comandante desde el Hotel Alba Caracas, el 28 de marzo del año 2011. Además de esto de los principios, yo me voy a valer de esa idea, ¿no? Bueno, las cinco líneas estratégicas. Un documentico muy sencillo, pero mire que lo pensamos bastante. Y lo escribimos no sé cuántas veces, y lo reescribimos para difundirlo, y estoy seguro que ahora debe salir una nueva versión producto de esta gran dinámica, y a lo mejor unos anexos. Yo creo que aquí requiere, cada línea requiere anexos, desarrollo producto de la dialéctica, de los debates, de la experiencia, de la sabiduría popular, de la sabiduría colectiva, del trabajo en talleres, ideas, etc. Ahora, fíjense, estamos hablando, cuando hablamos de las cinco líneas estratégicas, todas son en verdad más que estratégicas, fundamentales. Porque hay elementos estratégicos que pudieran no ser fundamentales. Pudieran no ser esenciales. Estos son esenciales. Así lo creo, pero profundamente, de la cultura política capitalista a la militancia, verdaderamente socialista, no es de la boca para afuera, militar, soy un militar, un militante socialista, Bolívar, mucho más terreno, mucho más cercano, mucho más nuestro. Aquí, Bolívar, el que lo abandona todo, todo, por ser útil a su país, a su pueblo, a su patria, no pierde nada y gana cuanto le consagra. Bolívar. Y resulta, camaradas, ustedes lo saben, que mientras un militante, por distintas razones, va asumiendo mayores responsabilidades, debe asumir con mayor intensidad en la conciencia y en la praxis de cada día, de cada hora, de cada noche, de cada minuto, esos códigos de conducta. Ahora, ¿cómo está nuestro despliegue sobre el campo de batalla, sobre el campo político? ¿Cuál es la definición del campo político? ¿Qué es la política y para qué la política? ¿Para buscar cargos? ¿Para enriquecernos? ¿Para hacer grupitos y estar enfrentados internamente allá en un municipio por la alcaldía o en el estado por la gobernación o por los negocios de mis amigos y mis familiares y las empresas que yo conozco? No, para eso no es la política. Para eso no es la política. Entonces, si no tenemos claro y sólido como una roca, como el acero más bien, porque las rocas se parten a veces. Hay muchas rocas falsas. Como el acero, el buen acero, el inoxidable. Ese principio de para qué la política, ese es como la brújula principal, el azimut principal. El azimut principal, porque uno puede tener azimut secundario, No puede tener retroazimut. Pero el principal, donde está el puerto allá a lo largo, a lo lejos, el punto de llegada final, ese es el azimut de la brújula. Si no tuviéramos ese azimut bien inscrito, bien firme, nos vamos a perder en el complicadísimo campo de batalla. En el campo político nos traga la vieja política, nos traga la corrupción de la política, nos destroza esos viejos valores capitalistas, pequeños burgueses que se infiltraron por todos lados y siguen infiltrados dentro de nuestro partido, y hay que combatirlos, insisto, en todas partes y con mucha fuerza. El poder político desplegado por el Partido Socialista, cada uno de nosotros y el colectivo debe tener muy claro y muy firme ese principio, que ese poder es no para mandar, sino para obedecer al pueblo, obedecer al colectivo. Estamos aquí para obedecer, estamos aquí para que el pueblo nos mande, nos interpele, nos regañe, nos oriente, nos critique. Y es cuando habla él de la potestas y la potesta, la potencia, que es el poder constituyente, el pueblo, el dueño originario del poder. Si nosotros nos convertimos en simples representantes del pueblo, y entonces nos asumimos como el poder para mandar mandando, y el pueblo viva o no viva obedeciendo, si eso llegara a ocurrir, entonces estaríamos en presencia de la verdadera y profunda corrupción política. Corrupción política. Ustedes saben, todos sabemos lo que es la corrupción. Es la podredumbre, el proceso de putrefacción de una naranja, de un cuerpo. La corrupción, un cáncer, la muerte. Cuando eso ocurre, cuando nosotros, la potestas, el poder constituido, los voceros o delegados o representantes, llámese presidente, llámese diputado, llámese gobernadores, llámese alcalde, llámese etcétera, se asume así como a sí mismo como el fin último de la política. Como que estoy aquí para mandar y me olvido del poder constituyente originario y me olvido de que yo estoy aquí es para obedecer a ese poder, me debo a él, al supremo poder popular, a los intereses populares. Entonces, estamos en presencia, repito, dice Dussel, y yo lo creo profundamente, de la más grande de las corrupciones. Y todas las demás provienen de esa. De ahí viene el enriquecimiento ilícito, los negocios, porque yo me olvido del pueblo, y ahora vienen los amigotes, los negociantes, familia, etcétera, y yo estoy es para, y yo, dinero para pensar en el futuro, los hijos, el futuro, ¿qué voy a hacer yo después que me vaya de aquí? Asegurar el futuro, siempre hay excusa para el corrupto. El futuro personal de un verdadero líder revolucionario no debe importarle absolutamente nada. Debe importarle el futuro de la patria, del pueblo, de la nación, de la revolución. Volvemos a insistir en el principio fundacional, esencial, existencial. Sin eso no hay verdadera política, no habría ninguna posibilidad, y menos política de la liberación, revolución, socialismo. Y es, repito, importantísimo que cada uno lo revise, lo revisemos cada una y lo discutamos y denunciemos desviaciones entre nosotros mismos y apliquemos los estatutos del partido. No nos hagamos la vista gorda, no hagamos como dicen que hace el avestruz o nos tapemos la nariz y nos convirtamos en cómplices. No, si es que ocurrieran hechos de desviación. Bueno, ahora, el despliegue político y la acción política, la interpelación al pueblo. Una fuerza política, un poder político como el que nosotros tenemos, que no es poca cosa, no es poca cosa. Nosotros hemos venido, no es tomando el poder no se toma como se toma una taza de café, ni menos aún el viejo poder, si no se lo tomas en venena. Hay que construir un nuevo poder. Hemos venido construyéndolo, claro, en una batalla contra el viejo, y el viejo nos contamina. Inevitable. Pero tenemos que ganar esa batalla. Estamos lejos de ganarla, pero la ganaremos. Una batalla cultural, moral, ética, en el fondo cultural. Esta es una institución. Por eso el proceso constituyente no ha terminado. Se convirtió más bien, dicen algunos, y yo lo comparto, en un proceso instituyente. Es decir, la lucha, el despliegue político tiene que derivar, tiene que concretarse en una nueva arquitectónica institucional. Y de allí la necesidad de demoler viejas instituciones, de derogar viejas leyes y crear esas nuevas instituciones, que además, creadas como nuevas por el poder político desplegado, marchante hacia la instauración de una nueva hegemonía, esas nuevas instituciones deben actuar, y si no estaríamos perdidos también, con el mismo principio con que salimos desplegados: mandar, gobernar, obedeciendo el poder obediencial en función de las necesidades, primero las materiales, pero también las sociales, las culturales, las humanas de nuestro pueblo, todo en condiciones de igualdad. Si las instituciones son otra cosa, estamos liquidados, estaríamos perdidos, todo se habría perdido, todo habría sido en vano. Y ahí tenemos una profunda revisión que hacer nosotros todos los días y en todas partes. Las instituciones, como dijo Bolívar, leyes inexorables y principios que conformen con mucha solidez, con la solidez del diamante, del acero, la nueva cultura, el nuevo comportamiento, para que el viento que soplaba y que movía los molinos del capitalismo destructor no vuelvan a soplar más, desaparezca el molino y desaparezca el viento capitalista. Es la vida completa, es la vida completa. De 1810 para acá, más de la mitad de la población venezolana ha muerto en el campo de batalla para asegurar la independencia de nuestro país. Y los que quedamos aquí, vivos aún, estaríamos deseosos de seguir el mismo ejemplo de nuestros hermanos si es que Venezuela tuviera que luchar contra el mundo entero por su independencia. Ahora, yo soy muy optimista al respecto y sé, tengo fe y sé, me consta que nosotros tenemos cómo neutralizar los planes de guerra, no solo contra Venezuela, sino contra América Latina, contra otros países de América Latina, pero el primero somos nosotros. Nosotros podemos hacerlo, nosotros debemos hacerlo, para que nuestro proyecto siga avanzando en paz, en democracia, construyendo nuestro socialismo bolivariano, señalado en esta gran constitución y en este proyecto nacional Simón Bolívar, impulsado por este partido que tanto ha costado y que es el resumen de 100 años y más, de 200 años, de más de batalla. Aquí anda Guaycaipuro, aquí anda Miranda, aquí anda Sucre, aquí anda Bolívar, aquí anda Luisa Cáceres, Bartolina Sisa, Tupac Katari. Aquí anda tu hermano, Soto Roja. Aquí anda tu padre, Jorge Rodríguez. Aquí andan nuestros padres, aquí andan nuestros mártires. Andan ellos con nosotros. Con ellos y con el plan de batalla adecuado, con la moral adecuada, con el pueblo unido, con la Fuerza Armada unida, nosotros venceremos. ¡Viva la patria! ¡Viva el Partido Socialista Unido! ¡Viva la Revolución Bolivariana! Gracias, camarada. En esa oportunidad, Chávez destacó que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Libro Rojo del Partido deben ser columna vertebral y piedra fundacional de la Revolución Bolivariana. Indicó además que hay que tener claros los principios sobre el despliegue político y para qué sirven realmente. Si no tenemos la brújula, nos vamos a perder en la vieja política que nos traga. Eso dijo el comandante. Gracias por haber compartido su tiempo con nosotros. Nos vemos en una próxima emisión para continuar analizando los discursos de nuestro Chávez. Siempre Chávez. Vamos, a agarrarnos a la paz. El amor, como diría Cristo mi Señor, ¿verdad? La solidaridad. Nosotros.